pudo evitar lágrimas por mi tierra. Ay, ya me voy a ausentar, no quisiera dejar a mi patria tan bella. Al que le toca salir, tal vez comprenderá la tristeza que siento. Pueblo, si me voy, solo ruego a mi Dios volver junto a ti, y al morir, clamaré moribundo tu suelo aquí. No más, nuestro pueblo está triste. Si decidieras volver, no te olvides traer un regalo a la vieja. Porque puede suceder que no te vuelva a ver, porque pronto nos dejas.